Askatasuna da gure ametxen punta, ta lor liteke batera borrokatuta. Sentimendu ez distantzia apurtuta, Euskal Herria Uruguaitik kantatuta. Segiko dugu aurrera konbentzituta, gure herri hau egon arte askatuta. Orain Euskal Herria, arratsaldeon denori Uruguaitik, Norma, Azier eta Gloria gara. Saludando a la audiencia, buenas tardes para Bien. Todos, un beso grande y un abrazo desde aquí. Arratsaldeon denori eta besarka handi bat hemendik. Bueno, y acá estamos con una visita hoy, tenemos a Igor Urrutikoetxea, Bilbao, ¿verdad? Que ahora durante el programa nos va a decir un poco a ver qué es lo que viene a hacer a Uruguay, por qué está acá y eso. Y también aprovechamos para saludar a Fefe, que está como siempre en los controles. Sí. Aún, pero Fefe. No que no cumple años hoy tampoco, ¿no? Cada sábado vamos a decir, no, no se cumple. Recordando a Victoria, eso, ¿no? Recordando a Victoria y qué. Llama algún día a Victoria. Sí, por lo menos he sabido que estaba para empezar a estudiar. Estaba para empezar a estudiar. Sí, que la están cuidando bien también. La están cuidando sí, bien. Sí, yo no sé a quién hay que cuidar de quién, ¿no? Porque con Victoria. Con Victoria. Vito. Justo son dinamita. Llama de vez en cuando, Vito. Bueno, entonces vamos a empezar como siempre recordando el mail que es orainauskalherria@gmail.com y el blog que es www.orainauskalherria.blogspot.com. Entonces decíamos que estábamos con Igor acá, que Igor nos va a contar ahora brevemente qué es lo que está haciendo acá en Montevideo y luego hacemos el programa y al final nos quedamos comentando con él algunas cositas, haciéndole bueno, alguna pregunta que se nos ocurra, ¿sí? Bueno. Igor. Hola, egunon guztioi, un saludo a toda la audiencia. Bueno, yo soy el secretario de Relaciones Internacionales del sindicato Vasco Lab. Durante esta semana he venido, nuestro sindicato tiene relación con la PIT-CNT y bueno, pues el objetivo de la visita era responder a una invitación y tener diversas reuniones con gente de diversos sindicatos de la central sindical. Y así de reunión en reunión y en algún otro acto, pues en alguna charla he estado toda esta semana en Montevideo fundamentalmente y en algún otro sitio de Uruguay. Bien, has estado muy ocupado. En todo ese tiempo recién nos encontramos contigo y mañana ya te vas, ¿no? Sí, así es. Prácticamente cinco días es lo que a efectos prácticos estoy aquí. Y sí, me voy mañana con una buena sensación de boca. Quiero decir que al final, yo creo que ha valido, ha sido un pasito más para afianzar la relación entre ambas centrales y siempre, evidentemente, desde la autonomía propia. Y bueno, para nosotros y nosotras y para el sindicato LAB es importante tener que la realidad sindical, también la sindical, económica y social, además de la política, lógicamente, porque somos un sindicato sociopolítico, del País Vasco se conozca y se haga llegar al mayor número de trabajadores posibles y creo que, bueno, que esto ha sido un granito más en ese camino, ¿no? Bien. Bueno, entonces ya la semana pasada dábamos alguna noticia del LAB, del Congreso y lo que anunciaba Ainhoa Echaide y eso, y ahora al final del programa también tenemos alguna noticia que dar de LAB, así que vamos a empezar un poco ahora con lo que son las noticias de la semana, ¿no? El resumen de noticias de la semana. Entonces, hablábamos también el fin de semana pasado de que se celebraba el domingo el Gudari Eguna, el Día del Gudari, del luchador vasco. Y también fue bastante reprimido porque, por ejemplo, la familia de Chiqui no pudo homenajearlo en su tumba como tenía pensado, como todos los años lo hace además. La madre incluso dijo que vamos a tener que pedir día y hora para visitar la tumba de mi hijo, ¿no? Después de tantos años, ¿no? Es brutal, sí. Miedo. Entonces, del Gudari Eguna, decir que el PSOE y el PP sabíamos que ETA había sacado un comunicado, ¿no? Coincidiendo con el Gudari Eguna, y PSOE y PP responden a ETA que ya existe democracia, lo que no sabemos dónde existe democracia, pero bueno, José Antonio Pastor, del Partido Socialista de Euskadi, aseguró que ETA solo pretende enmarañar y confundir y Leopoldo Barreda le acusó de hacer propaganda. En respuesta a sus preguntas, tanto uno como otro aseguraron que en Euskal Herria hay democracia. No sabemos el concepto que ellos tienen ellos de lo que es democracia. Me parece que esa materia en la escuela no se enseñaba. No. En aquellas épocas seguro que no, ¿no? Bueno, Y entonces también tenemos noticias de que en Nafarroa, ¿qué pasó? Sí, bueno, en Nafarroa la semana pasada se rompió el gobierno de coalición que tenía UPN, la derecha tradicionalista navarra, con CDN, partido extendido de UPN hace unos años. Entonces Sanz liquida el pacto con CDN para reforzar el voto a UPN. UPN gobernará en solitario tras la fulminante ruptura del pacto con CDN, que se consumó esta semana, y en la que las diferencias de matiz sobre un retoque de la ley del vascuence han sido solo la excusa. Miguel Sanz dejó claro que el motivo de fondo, al apuntar que entendiendo que CDN necesite seguir manteniendo cierta diferenciación que le mantenga el espectro electoral, pero entonces no puede estar en el gobierno. No habrá nuevos consejeros, se agruparán los departamentos. Y tras la ruptura del gobierno de Nafarroa, todos los partidos ven cálculo electoral en la ruptura de Sanz. El día después de la ruptura del gobierno bilateral, todos los partidos coincidieron en acusarle de romper el Ejecutivo para beneficiar al UPN. No obstante, el PSN confirmó que seguirá sosteniéndole, mientras la izquierda Berzale y Nafarroa Bai hablaban de la necesidad de cambio político. Bien, y también en Nafarroa, el Partido Nacionalista Vasco pone en marcha un Think Gaur 2020 específico para Nafarroa. El PNV anunció en Iruña la puesta en marcha del otro Think Gaur 2020, que en esta ocasión se centrará específicamente en Nafarroa. El objetivo es reflexionar de forma abierta y colectiva con apoyo de expertos para saber dónde queremos situar a Navarra en el 2020. A mí me dio toda la sensación de que, los vascongados quieren vasconizar a Nafarroa. Me parecía algo así, ¿viste? Cuando leía la noticia. Me hace mucha gracia además el Think Gaur ese del PNV, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos. Seguimos adelante. ¿Y en la CAF? Sí, en la referente también en Euskal Herria a la Comunidad Autónoma Vasca, sigue la persecución de la solidaridad con los presos políticos vascos. LAKUA, el gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca, gastará 500.000 euros en lo que queda del año en quitar carteles y fotos que acaban en galerías de tiro. El consejero de Interior, Rodolfo Ares, y el presidente de EUDEL, Sociedad de Municipios de la Comunidad Autónoma Vasca, Joaquín Vildarraiz, firmaron ayer un protocolo de colaboración para trabajar conjuntamente en la retirada de carteles, pintadas y fotografías que vulneren la ley y ofendan gravemente la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo. Bien, y hay un editorial de Gara que decía, ubicado un poco cómo es la circunstancia esta, ¿no? 500.000 euros contra la solidaridad. Ya advirtió Ares en el Parlamento de Gasteiz, con luz y taquígrafos, que no se iba a dejar enredar por cuestiones legales a la hora de retirar las fotos de los prisioneros políticos vascos de los lugares públicos y de reprimir sin miramientos aquellos actos en los que fueran mostradas. Y ha cumplido su palabra. A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dejado sentado que la mera exhibición de las fotografías ni puede considerarse exaltación ni ofende a las llamadas víctimas del terrorismo, el consejero de Interior sigue adelante con su particular cruzada iconoclasta y ayer firmó con la Asociación de Municipios Vascos, EUDEL, un protocolo de actuación para eliminar de las calles de Áraba, Vizcaya y Guipúzcoa las fotografías de los represaliados vascos, así como carteles, pancartas y pintadas que califican como enaltecimiento del terrorismo. Tanto Ares como Joaquín Vidarraz, que es el presidente de EUDEL, y este precisamente, llegó a asegurar que el mejor cartel es el cartel que no se imprime y la mejor pancarta aquella que no se coloca. Es un alarde de defensa de la libertad de expresión que no conoce precedentes, ¿no? O sea, es ridículo, ¿no? Pero bueno, cabe ahora fijarse en la letra pequeña del acuerdo para conocer cuál será el destino del material retirado y confirmar, en su caso, que no termina en manos de pistoleros como los que, según se puede ver en un video subido a YouTube, hacen blanco en las fotografías de dos presos vascos que colgaban en el ayuntamiento de Lizarza hasta la toma de posesión de Regina Ataola. Veíamos la semana pasada, circulaba en internet, ¿no? Como tú lo comentabas, además. Sí, un vídeo de YouTube, sí. en el que aparecen encapuchados supuestos policías, no sé de qué cuerpo, disparando a fotografías que retiró la Ertzaintza del ayuntamiento de Lizarza el día en que Regina Ataola pasó a ser alcaldesa ilegítima de ese pueblo. Sí, sí, y bueno. EA pregunta a Ares por qué fotos de presos acababan en galerías de tiro. Eusko Alkartasuna registró en el Parlamento de Gasteiz una pregunta al consejero del Interior, Rodolfo Ares, para que explique cómo fotografías de dos presos retiradas por la Ertzaintza han sido utilizadas para realizar prácticas de tiro y qué medidas ha adoptado para aclarar lo ocurrido y que no vuelva a repetirse. La respuesta deberá darse en el pleno que la Cámara celebrará el viernes que viene. Bueno, y continúa la guerra sucia en Euskal Herria, ¿no? Y... Sí, un cuerpo policial español habría enterrado a Yonantza en suelo francés. Según fuentes de toda solvencia a las que ha tenido acceso Gara, el donostiarra Jon Antza habría sido interceptado en el tren que tomó dirección a Toulouse el 18 de abril por agentes de un cuerpo policial español. El secuestro del militante de ETA, gravemente enfermo, habría dado paso a interrogatorios ilegales en cuyo transcurso falleció. Estas fuentes aseguran que decidieron entonces deshacerse del cuerpo sin vida, enterrándolo en territorio francés. Tal cual, como una dictadura, ¿no? Y otra editorial de Gara decía que se resquebraja la inhibición francesa. Veíamos como la semana pasada Francia había negado la extradición de dos presos políticos vascos con las pruebas de tortura, ¿no? Sí. Que se dan en el Estado español. Y ahora la reacción de la Fiscalía de Bayona, encargada de la investigación de la desaparición de Jon Antza y representante del Estado francés en este asunto, que de manera inmediata compareció públicamente para valorar la información sobre el caso publicada estos días por Gara, contrasta con el mutismo de las autoridades españolas. Del mismo modo, el silencio de los medios de comunicación españoles respecto al tema muestra una forma de actuar totalmente opuesta al seguimiento dado a la noticia por los medios franceses, que desde la mañana llevaron la cuestión a primera plana. Al menos en este caso, no cabe duda de que el proceder de las instituciones galas se corresponde con un Estado de Derecho avanzado, mientras que la postura española se corresponde con la de un Estado totalitario. La rueda de prensa dada por Marc Marie, fiscal adjunto de Bayona, puede resultar sorprendente a ojos de quienes están acostumbrados a ver cómo la judicatura dedica sus esfuerzos a desacreditar las denuncias de todo tipo de violaciones de los derechos humanos, como en los casos de tortura en el Estado español. La Fiscalía comenzó su comparecencia admitiendo que habían buscado a Antza y que no lo habían encontrado. Cabe recordar aquí que Alfredo Pérez Rubalcaba calificó de patraña la denuncia por la desaparición de Antza. Marie también dijo que están a disposición de la familia y que consideran todas las informaciones, guardando siempre la necesaria cautela y la seguridad de las fuentes. Por contra, no se sabe que las fuerzas de seguridad española hayan hecho ningún esfuerzo al respecto, al margen de lo que pudieran haber hecho en el origen del caso. En todo caso, la Fiscalía evitó valorar las consecuencias de que fuerzas de seguridad francesas estén implicadas de algún modo en la muerte y desaparición de Antza. Lo cierto es que las autoridades francesas parecen hartas de la impunidad con la que policías y espías españoles han actuado dentro de sus fronteras. El caso de Antza es lo suficientemente grave como para romper el cheque en blanco dado a los securócratas españoles. Bien, ¿y en Hernani? Sí, la abogacía del Estado pedirá al ayuntamiento que sustituya a la alcaldesa. Después de que la Junta Electoral Central haya emitido un informe en el que sentencia que la primera edil hernaniarra, Marian Beitia Larrangoitia, está inhabilitada para continuar en su cargo tras la sentencia de la Audiencia Nacional Española por sus palabras en un acto político celebrado el 12 de enero de 2008 en Iruña, la Abogacía del Estado pedirá al Ayuntamiento de Hernani que sustituya a sus alcaldes, según adelantó ayer el ministro español de Justicia, Francisco Caamaño. Advirtió además de que actuará si el Ayuntamiento de Hernani no destituye a su alcaldesa. La petición de sustitución se realizará a través del delegado del gobierno español en la Comunidad Autónoma Vasca, Miquel Cabieces. El veto de los actos de Gudari y Eguna acaba con 6 detenidos en Donostia. El fin de semana pasado, la Ertzaintza arrestó a 6 personas tras cargar en la manifestación convocada con motivo del Gudari y Eguna en Donostia. La Audiencia Nacional había prohibido todos los actos, pero fueron muchas las localidades que rindieron homenaje a militantes vascos y víctimas del franquismo, con o sin presencia policial. El juez Eloy Velasco también impuso su veto a los 4 actos organizados por... ¿Cómo es? Ascua, el primero de ellos ayer en Iruña. Bien, y habrá un acto el domingo en el Monte Inchorta. En la plataforma popular Lau Aizetara Gogoan ofreció una rueda de prensa por la que recordó la gesta que distintos voluntarios vascos realizaron desde el 4 de octubre de 1936 hasta el 24 de abril de 1937, resistiendo ante las tropas franquistas en Inchorta e impidiendo así el avance de los insurgentes hacia la toma de Bilbo. Si bien ensalzaron la labor de quienes defendieron las libertades republicanas, censuraron que en estos 30 años ningún partido que haya estado en algún gobierno ha dado pasos para resarcirles, ni por realizar un censo sobre los muertos exiliados o represaliados. Y aunque han transcurrido 73 años desde Lau Aizetara Gogoan, mostraron su compromiso en la defensa de los derechos civiles y políticos de las actuales y futuras generaciones de Euskal Herria, además de reclamar que se investigue la verdad, se haga justicia y se implementen medidas reparadoras. En estos meses en los que las amenazas fascistas han vuelto a aflorar, cabe destacar el acto que se llevará a cabo el domingo ahora 4 de octubre, ¿no? O sea, mañana en el Monte Inchorta. Vamos a tener noticias sobre este acto seguramente el próximo fin de semana. Y esto es un tema de la memoria histórica, ¿no? Y de las vulneraciones de derechos humanos, desaparecidos y muertos en dictadura, que a nosotros nos toca muy de cerca, más ahora considerando que se va a votar el 25 de octubre, ¿no? Esta ley acá en Uruguay, se plebiscitará esta ley. Bien. Sí. Por otro lado, ocultan el estado de salud de la presa política vasca Belén González Peñalba tras ser hospitalizada. Los familiares de la presa política vasca Belén González Peñalba desconocen el estado de salud en el que se encuentra, al haberle sido impedido contactar con ella tras ser hospitalizada por un derrame pleural. Bien, y Orcolaga, de quien hablábamos ya la semana pasada, queda en libertad en Barajas tras permanecer 17 días en huelga de hambre. La donostiarra Aintzane Orcolaga recuperó el sábado su libertad. Desde el pasado 10 de septiembre había permanecido en huelga de hambre para protestar contra su entrega al Estado español. Al final fue trasladada por la policía francesa a Barajas, donde quedó en libertad. Cita contra los ataques fascistas y por el cambio político el 12 de octubre en Iruña. La proliferación de ataques fascistas de diferente intensidad en Euskal Herria, especialmente en Nafarroa, en los últimos meses no es casual, sino un fenómeno que se reproduce cada vez que existen opciones de cambio político. Desde esa premisa, sus víctimas han convocado una manifestación en Iruña en un día muy simbólico, el 12 de octubre. Pretende ser un toque de atención para las instituciones, pero también para el conjunto de la izquierda. Sí, y opositores al TAP, que el tren de alta velocidad, el TAP hace algunos programas que no hablamos del TAP, pero es un tema que ha sido muy seguido en este programa. Opositores al tren de alta velocidad se cuelgan de árboles en Itxasondo para impedir que sean talados. Un grupo de opositores al TAP se colgó esta semana de varios árboles con el objetivo de impedir su tala para realizar las obras de construcción de esta infraestructura en el tramo entre Ordizia e Itxasondo. Además, eran árboles que tenían cientos de años. Sí, árboles centenarios. Sí. Gasteiz. Un arrestado pasó por el hospital debido a los golpes. Uno de los jóvenes que fue arrestado en Gasteiz mientras denunciaban el registro del domicilio de Sky Samaniego tuvo que ser trasladado al hospital debido a los porrazos recibidos, según el movimiento Pro Amnistía. Asimismo, también denunciaron que en la capital alavesa, en la madrugada de ayer, desconocidos realizaron pintadas fascistas y amenazantes contra los presos políticos en el Gasteiz de Gasteiz. Sí, y Eguíbar, pasando a otro tema, ¿no? Y siguiendo dentro de lo mismo, ¿no? Eguíbar cree que Etxerat va a ser ilegalizada en poco tiempo por los tribunales españoles, ¿no? Etxerat es la Asociación de Familiares de Presos y Presas Políticas Vascas, pero Etxerat le contesta, ¿no? O contesta en general así, y dice Etxerat que mantendrá prendido el quinqué del cariño y la solidaridad. Mientras se siga aplicando la criminal política penitenciaria vigente y se mantenga la vulnerabilización de los derechos que asisten a los presos políticos vascos, el quinqué del cariño y la solidaridad seguirá prendida. Así lo anunciaron ayer representantes de Etxerat en una rueda de prensa en Bilbo, tras constatar que los derechos de sus familiares y amigos siguen sin ser respetados por los estados españoles y francés. Bien, y en lo referente al Foro de Debate Nacional del 2009... el otro día representantes del foro en una rueda de prensa dada en Donosti indicaron que el foro de debate de este año viene a ofrecer un espacio a todos los independentistas para luchar por la independencia. Señalaron que más que las diferencias entre los abertzales creen que hay puntos en común y acuerdos para abrir caminos comunes en este foro de debate nacional del 2009. Y por eso llamaron a participar en el debate, dado que creen que se dan las circunstancias políticas necesarias para la unión entre los abertzales. Bueno, vamos a aclarar que esto así lo estaba traduciendo así, ¿no? En vivo también, y que es algo difícil, pero la verdad que te quedó bárbaro, nadie se daba cuenta si no lo decíamos. No, porque era una noticia que tocaba el Foro Debate Nacional, que sabemos que en la diáspora también hay actividad del Foro Debate, y entonces queríamos saber un poco qué era lo que decía. Como ahora tenemos al colaborador que nos traduce las noticias, podemos, ¿no? Como que se puede trabajar, ¿no?, entre nacionalistas, entre independentistas, con los puntos que hay en común y todo eso. Sí, ¿no? Señalaban el otro día en la rueda de prensa que sí que sean condiciones y que son más los puntos en común que unen a los independentistas para abordar una estrategia común en la construcción nacional. Sí, y ahora puntos. Y además estamos en otoño, ¿no? Y se espera que en algún momento aparezca alguno. ¿Estamos en otoño? No, acá estamos en primavera, pues vale. Pero en Euskal Herria están en otoño. Y se suponía que en otoño, además de caerse los ojos de los árboles, iba a haber alguna novedad. Y estamos todos expectantes hacia esa novedad. Bueno, y hay otra noticia ahora que toca ahora a LAF, ¿no? Que en Navarra se habla de una Navarra cautiva de la patronal y de la derecha. Pero está surgiendo una alternativa del AB, del Sindicato de Trabajadores Vascos. La clase trabajadora soberana en una Euskal Herria soberana sería la consigna, ¿no? Y apuesta por un cambio en Nafarroa. Sería como la oposición entre la Navarra foral y española versus la Nafarroa Euskaldun y de izquierdas. Entonces LAV lanza una alternativa sindical para Navarra. Estos últimos años el sindicato LAV ha sido referencia de cambio en Navarra en la defensa de los derechos que nos corresponden como clase y como pueblo. Ante el entreguismo del bloque UGT, Comisiones Obreras, los y las militantes del LAV han continuado la herencia luchadora del sindicalismo. Ante la brutal ofensiva del capital que sufrimos actualmente, LAV va a ser referente de lucha en defensa de los derechos de los y las trabajadoras. Pero asimismo vamos a impulsar el cambio que necesita la clase trabajadora, tanto en los centros de trabajo como en la calle. Porque el cambio es, además de necesario, posible. Esa es nuestra apuesta, construir la alternativa sindical para Navarra. La nueva propuesta de Nafarroa dice, en la introducción dice, hemos visto a la clase política navarra, junto con los representantes de la patronal, celebrar el 30 aniversario de las primeras elecciones al Parlamento de Navarra. Y efectivamente tienen razones para ello. Con la operación realizada hace 30 años, los franquistas y patrones se perpetuaron en el poder, aislaron a Navarra de las demás provincias vascas, sometiéndola merced a la derecha, de la derecha y de Madrid. Rechazaron las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras navarras e impusieron unas reglas de juego dictadas por la patronal. Y además nos quisieron hacer creer que todo aquello iba a beneficiar a la clase trabajadora, que en esa Navarra foral y española íbamos a vivir bien. La crisis económica ha demostrado la falsedad de ese mito. Mientras el señor Sanz hace cenas a 400 euros, Zapatero ofrece 420 euros a las personas en paro, pero todo, para todo el mes, ¿no? La clase trabajadora navarra necesita el cambio para dejar de estar sometida a la patronal, a UPN y al Opus Dei. Y el sindicato LAV tiene la vocación de impulsar ese cambio. El 1 de mayo de este año, LAV presentó un documento con el balance de estos 30 años y la propuesta de cambio que, a nuestro entender, necesita la clase trabajadora. Con el objetivo de socializar tanto el documento como los contenidos del mismo, vamos a poner en marcha una novedosa iniciativa de 5 semanas de duración, con inicio el 2 de octubre en San Adrián, o sea, ayer, y el final el 7 de noviembre en Amaiur. Una gran furgoneta recorrerá las localidades de Navarra, llevando consigo una exposición. A lo largo del itinerario se realizarán múltiples actos, caravanas de coches, actos sindicales, manifestaciones, charlas, reparto de propaganda. Entonces animan a participar y además nosotros en el blog colgamos el documento este de la propuesta. Así que los que quieran ir, www.orainezucalarria.blogspot.com. Y ahora vamos a hablar un poco de esto con Igor, ¿no? Que nos comente un poco, a ver, la propuesta del LAV, el cambio que se busca a través, ¿no? Los trabajadores vascos no están conformes con la situación en toda Euskal Herria. Y ya vemos que en Nafarroa hay movida, porque... Uh-huh. Bueno, lo que ocurre es que esto es una iniciativa que surge a nivel de Navarra, un poco tal y como lo habéis explicado. Durante el 1 de mayo se presentó un documento haciendo un análisis específico de la realidad de Navarra, donde... en estos momentos gobierna la derecha más reaccionaria y durante estos últimos 30 años ha estado en el gobierno, incluso con partidos como el Partido Socialista, que es socialdemócrata, que estuvo durante un tiempo, pero que además ese gobierno cayó por la corrupción que hubo y demás, ¿no? En la década a finales de los 80, principios de los 90. Entonces, se pretende mostrar, como bien comentabais, que hay una alternativa a esa Navarra pues española y de derechas que nos intentan imponer a las y los trabajadores navarros y vascos en general, ¿no? Pero bueno, esta es una iniciativa que se enmarca dentro de una serie de iniciativas más a nivel general, porque, por ejemplo, ahora en estos momentos el debate en el ámbito social, económico y sindical está en el hecho de que por parte de LAB y otros 5 sindicatos del País Vasco, no sé, tal vez otras semanas lo habéis comentado, se ha llegado a, bueno, una huelga general el 21 uh-huh. de mayo pasado en el País Vasco, en el País Vasco Sur, solo en el País Vasco Sur, con una gran incidencia, un 75% de incidencia, y a raíz de eso, siguiente paso, ahora se ha presentado un decálogo, es decir, 10 medidas para hacer frente a la crisis que está suponiendo un aumento del desempleo bastante alarmante en el País Vasco, también en toda Europa y también en el País Vasco. y donde, bueno, son 10 medidas, como decía, que se van a, bueno, se están presentando en todos los centros de trabajo, se está haciendo una recogida de firmas inmensa que va a durar los próximos meses y se están haciendo diferentes dinámicas movilizadoras. La primera fue el 22 de septiembre pasado, con una manifestación entre la mayoría sindical vasca, ELA más otros 4 sindicatos más pequeños, y de alguna manera lo que en esas medidas se plantea es, de forma muy resumida, sería la necesidad de poner fin a la destrucción de empleo por parte de los gobiernos, porque aprueban los expedientes de regulación, es decir, los despidos colectivos que plantean las empresas, necesitan el visto bueno del gobierno de Vitoria o de Pamplona, y lo están consiguiendo, ¿no? Entonces, ante eso, lo que hacemos referencia es en la necesidad del mantenimiento del empleo y de que esta destrucción de empleo no se dé de una forma tan fácil. Incluso empresas que tienen millones de beneficios están despidiendo a gente, aprovechando la coyuntura general. Entonces, lo que decimos es que eso no puede seguir así. Junto con eso se remarca también la necesidad del aumento del gasto público, especialmente en sanidad y en educación, y la necesidad de hacer otras políticas fiscales que graven más o que supongan que deben pagar más las rentas del capital y menos las de los trabajadores. Y asimismo la defensa de la libertad, el derecho a la libertad sindical y los derechos laborales, porque se está dando un caso tras otro de despidos de bueno, militantes sindicales en los centros de trabajo, ¿no? Para terminar, otra de las medidas es la necesidad de un marco vasco de relaciones laborales, es decir, en el País Vasco la realidad política, pero también la económica, social y sindical es distinta. Los sindicatos o las centrales sindicales españolas, Comisiones Obreras y UGT, tienen un 30% de representatividad, mientras que las centrales sindicales vascas, en total, tenemos en torno a un 70% de representatividad. Eso significa que las y los trabajadores del País Vasco no quieren que se siga legislando en materia laboral y social como ocurre ahora, que de alguna manera negocian las centrales Comisiones y Obreras y UGT en Madrid con el gobierno de turno, claro. Y eso se aplica en todo el Estado. Entonces nosotros lo que reivindicamos, nosotros y nosotras, es la necesidad de que en el ámbito laboral también en el País Vasco haya un derecho a decidir, ¿no? Y sobre todo en materias laborales y de seguridad social, ¿no? Es un poco el derecho a decidir que todo el pueblo vasco reclama, pero desde una perspectiva sindical y social. Entonces, en estas medidas aparece todo ello, y lo que se está haciendo es una recogida de firmas, como decía, y diferentes movilizaciones en base a esas premisas, ¿no? Lo cual también demuestra que, bueno, en el País Vasco, en Euskal Herria, pues también desde el ámbito social y sindical, pues se está dando una acumulación de fuerzas entre las distintas centrales sindicales en vistas a intentar, pues bueno, garantizar unos mínimos y que no, como ocurre hasta ahora, se siga legislando y destruyendo empleo por las políticas que nos imponen desde Madrid o desde las sucursales de sus gobiernos en Pamplona y en Vitoria. Mira bien, están buscando puntos de acuerdo, ¿no? Entonces, como el foro de debate, como todos, ¿no? De a poquito, yo creo que... Algunos han conseguido, ¿no? O sea, ya se están haciendo hechos, o sea, las medidas ya son un punto de acuerdo, y ahora se están haciendo movilizaciones, manifestaciones. El otro día en Donosti hubo pues 3.000 delegados de diferentes centrales que hicieron una manifestación por la mañana, y bueno, pues se están haciendo ya cosas en esa línea, ¿no? Claro, el tema que les pasa a los trabajadores es como le pasa a todo el pueblo vasco, en definitiva, porque si lo miras en la órbita de todo el Estado, los vascos serán minoría, pero dentro de su comunidad los independentistas, ¿no?, los son mayoría, y entonces no, claro, no es tomado en cuenta a nivel del Estado, entonces no se le respetan sus derechos, ¿no? Así es. Lo mismo pasa cuando se toma en consideración lo que dicen Comisiones sobre eso, que son mayoría en el Estado, pero son minoría dentro del País Vasco y de la comunidad foral de Navarra. Sí, que desde una perspectiva imperialista, en definitiva, pues intentan plantear sus políticas igual que lo hacen, porque en el Estado español, en otras zonas, pues pueden tener la legitimidad que les dan, la representatividad que les otorgan los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Uh-huh. Al margen de discrepancias con su modelo sindical y demás, ¿no? Porque hace tiempo que dejó de ser de pelea y es más bien de gestión, ¿no? Y nosotros y nosotras reivindicamos un sindicalismo más sociopolítico y más de lucha y de lucha a nivel de calle, ¿no? Pero es que además en el País Vasco son minoría y aún así, pues como comentaba antes, son ellos, estas centrales, junto con los gobiernos de turno en Madrid, quienes deciden las políticas laborales que se nos imponen también en el País Vasco, ¿no? Es un poco al final lo mismo que ocurre en todos los demás ámbitos, ¿no? El pueblo vasco dijo no a la Constitución española y se le impone. Dijo no a la entrada en la OTAN, y como en el Estado español salió el sí, nos metieron en la OTAN. Claro. El pueblo vasco ha dicho no muchas veces a muchas injusticias y se nos aplica, ¿no? Es decir, y el máximo exponente igual es el hecho de que hoy día los parlamentos que están en el País Vasco y en Navarra, bueno, en Vascongadas, en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, pues bueno, son parlamentos totalmente ilegítimos desde el punto de vista que están construidos después de excluir entre un 15 y un 20% de la población del País Vasco, de dejarla sin el derecho al sufragio activo y el derecho al voto activo, ¿no? Entonces, el capítulo laboral y social, por supuesto, es un fundamental, pero es, por desgracia, uno más, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, entonces, creo que ha quedado un poco claro, ¿no?, cuál es la situación de todo lo que está pasando acá y en Euskal Herria, digamos, ¿no? Y y cómo de a poco se puede ir saliendo. Vamos a escuchar el tema con el que nos vamos a despedir, que es un CD que nos trajeron de Lab, y la última canción además es de Betagarri, un grupo que ya ha estado, es un grupo amigo, ya ha estado varias veces acá en el programa de radio. ¿Escuchamos, Fefe? Bandiera rosa, avanti popolo, all'aris corsa, bandiera rosa trionferà. Entonces ya terminando con Betagarri nos vamos a despedir, ¿no? Vamos a agradecerle a Igor y Igor ya se va mañana. Y a Cier, que nos va a acompañar durante unos cuantos programas hasta fin de año, también le vamos a agradecer que además nos hace esas traducciones en el momento así. Y se las largamos así, traducir rápido. Bueno, dale. Nos despedimos como siempre, Norma, entonces. Asasuna, Tascatasuna, Presoak, Echera, Amnistía, Osoa. JK, Independencia, Lortu Arte, Eta, Aurrera Bolie. Agur. Agur. Antipopolo a la discorsa, bandiera rosa, avanti popolo a la discorsa, bandiera rosa triunferà.